Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, buenas tardes. Estoy transmitiendo, digamos, en forma, digamos, no rutinaria, porque hoy es febrero. En realidad estoy de vacaciones, no estoy emitiendo el programa. Pero bueno, me ha llegado un correo electrónico donde me informan de la creación de la Asociación Argentina de Enduro Ecuestre. Como ustedes recordarán, una de las últimas noticias que di es el problema que existía con la gente del Endurance en Argentina, con la Federación Ecuestre Argentina. ¿Sí? Que lo he comentado ya, lo pueden encontrar en la biblioteca de audio de los programas. Realmente algo, una pena, ¿no? Pero bueno, esto es una novedad, es importante que hayan tomado esta determinación, es para mejorar, es para sumar, y bueno, les voy a leer el correo electrónico que me llegó. Estimados enduristas argentinos, como vocero de la Asamblea de Pinamar, les informo sobre los adelantos realizados durante los últimos dos meses y medio por los cuatro delegados oportunamente designados. Primero nos contactamos con el doctor José María Trillo y se confirmó la existencia de la Asociación Argentina de Enduro Ecuestre. La misma fue puesta a nuestra disposición a efectos de evitar tener que crear una. Entre las alternativas evaluadas, les comento que tuvimos varias reuniones con Sebastián Fusaro, jinete de salto, que es el presidente de la Asociación Argentina de Jinetes. Se evaluó la posibilidad de hacer una subcomisión de Endurance y manejarnos a través de esa figura para lograr generar los cambios buscados y los reclamos que surgieran. Después de varias evaluaciones, se determinó que debíamos seguir con una figura específica del Endurance y manejarla entre los interesados directos. La apertura de la Asociación Argentina de Jinetes fue muy positiva e instructiva y no le debemos descartar completamente, ya que tienen muchas cuestiones logradas y mucha experiencia en difusión y formas de realizar los reclamos y cambios. Después de estas evaluaciones y en función de la tarea encomendada en la reunión de Pinamar, estamos convencidos que la federación de la nueva asociación, a la FEA, o sea, la Federación Ecuestre Argentina, va a ser la mejor opción. Asimismo, la herramienta que utilizaremos para representar los intereses de los enduristas argentinos. Jinetes, veterinarios, criadores, ayudantes, aras, clubes, etc. Mientras evaluamos alternativas, seguíamos con la idea original de la Asociación Argentina de Enduro Ecuestre, por lo que se verificaron los estatutos, se designó un contador para actualizarla frente a la Inspección General de Justicia y finalmente el 10 de febrero del 2012 se llamó Asamblea Extraordinaria para la elección de autoridades con el fin de disponer del órgano administrativo y de control necesario. Y se materializó la aceptación de nuevos socios, entre los cuales se designó una comisión directiva temporaria. En la misma se aprobó la decisión de federar a la Asociación Argentina de Enduro Ecuestre a la Federación Ecuestre Argentina y se fijó el objetivo prioritario de promover un llamado a asociar una masa lo más numerosa posible de enduristas. A tal efecto, también se acordó priorizar y enfatizar la suscripción de socios en la próxima reunión de La Paloma en el mes de febrero. La idea es que con la suscripción de socios que se espera, llamar a una nueva asamblea en un término no mayor de 120 días y lograr una comisión elegida por estos asociados. Momentáneamente quedó conformada de la siguiente manera. Presidente, Pablo de los Heros. Vicepresidente primero, Juan Iturralde. Vicepresidente segundo, José M. Trillo. Tesorero, Eduardo Romero Neto. Secretaria, Sandra Aguera. Órgano fiscalizador 1, Claudio Cristiani. Órgano fiscalizador 2, Fernando Espelanzón. Órgano fiscalizador 3, Ana Lima. Como consecuencia de estas conclusiones, invitamos a asociarse a todos los enduristas del país en los próximos días. La idea es poder juntar la mayor cantidad de asociados posibles durante la semana próxima. Para lograr este objetivo hay que llenar el formulario, bueno, que se adjunta, etcétera, etcétera. La Asociación Argentina de Enduro Ecuestre será presentada para ser federada a partir del lunes 20 de febrero. De esta manera tendremos para marzo la entidad en condiciones para que los jinetes puedan renovar su federación anual a través de la asociación. Queremos que entiendan que con los asociados de la Asociación Argentina de Enduro Ecuestre y federados en su nombre, tendremos la representatividad que necesitamos para poder trabajar junto a la Federación Ecuestre Argentina por el endurance, la disciplina y por todos los jinetes aficionados. Es un momento muy importante para todos y es la oportunidad para mantenernos unidos. Nuestra unión nos va a permitir tener la fuerza para seguir adelante y lograr objetivos comunes. De todos los asociados dependerá el futuro y destino de la disciplina del endurance. Esperando una masiva respuesta a esta oportunidad, los saludo a todos en nombre de Pablo de los Heros, Claudio Cristiani, Juan Iturralde y Eduardo Romero Neto. Una mención especial a Sandra Guerra, quien nos acompañó y colaboró mucho en toda esta etapa. Cordialmente, Fernando Esperanzón. Bueno, felicitaciones, el mejor de los deseos, que esto nació por justamente un problema entre todos los interesados en el endurance argentino y la Federación Ecuestre Argentina. Entonces, les deseo lo mejor y que logren y puedan conseguir lo mejor para esta disciplina ecuestre que es tan nueva, tan interesante, tan integradora, y la Federación Ecuestre Argentina. Bueno, ahora los van a tener que escuchar. Así que lo mejor en esta nueva etapa, y este medio de difusión está a su disposición para lo que ustedes necesiten. Así que lo mejor, ¿eh? Saludos. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.